Meditación número 23, el beso de Judas. Recordad, estamos en la tercera semana de ejercicios, es decir, en la semana de la pasión. La petición es la misma. Dolor con Cristo dolorido. Quebranto con Cristo quebrantado. Lágrimas. Pena interna. De tanto como sufre Jesucristo por mí. Ahora vamos a meditar acerca del beso de Judas, del prendimiento de nuestro Señor. Después de la oración en el huerto, se acerca Judas con una turba de hombres, con antorchas, con palos, para prender a nuestro Señor Jesucristo. Judas ya ha vendido a nuestro Señor. Pero Judas, apóstol, has vendido a Jesucristo. ¿Qué has hecho? Y lo has vendido por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. ¿Cómo es esto? Ahora recuerdo lo que a este propósito decía el padre Nores. El padre Nores fue un gran catequista. Murió hace 50 años en el barrio de Villa Devoto, un gran catequista en las escuelas oficiales. Y al hablar de este hecho de la traición de Judas, se encaraba con Judas y le decía: Judas, ¿por qué lo vendiste a Jesucristo por 30 monedas de plata? Si me lo hubieras ofrecido a mí, te hubiera dado mucho más, porque Jesucristo vale mucho, mucho más que 30 monedas de plata. Ciertamente, Jesucristo es el supremo valor porque es el Hijo de Dios, es nuestra esperanza, es todo. Y Judas, tú que eras amigo de Él, ¿cómo le has vendido? Mis queridos televidentes, tenemos que meditar. No somos ángeles y podemos flaquear, como flaqueó Judas. Sobre los labios de todos los hombres del mundo flota la posibilidad de un beso de Judas. Señor, la muerte mil veces antes que ofenderte con un pecado mortal. Porque un pecado mortal equivale al beso de Judas. Porque ante la tentación, el hombre tiene estas alternativas: o la fidelidad a Jesucristo, un goce, una flaqueza. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué le vas a pedir a nuestro Señor para no caer precisamente en esta infamia? Advertid, hay autores espirituales que dicen que el beso de Judas equivale simbólicamente a un sacrilegio. Nuestro Señor le dice: con un beso me entregas. El sacrilegio en la comunión y el sacrilegio en la confesión. Advertí, televidentes, es preferible no confesarse a confesarse mal. Es preferible no comulgar a comulgar mal. Y hay quienes cometen sacrilegio porque comulgan en pecado mortal. Esto es el beso de Judas. Yo no sé si entre mis televidentes hay alguno que se encuentre en esta situación. ¿Qué tiene que hacer? Porque ese televidente que comete ese sacrilegio no odia a Jesucristo, como Judas no odiaba a Jesucristo, como lo sabe Padre. Advertid, meditad. Si Judas hubiera odiado a Jesucristo, se hubiera alegrado de la muerte de Jesucristo, y no sucedió así. Se arrepintió pero se arrepintió mal. Se desesperó y se suicidó. El que ha cometido un pecado de sacrilegio, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a un confesor y hacer una confesión general, desde la última confesión bien hecha hasta este momento. Esa es la manera de solventar este problema. Haz un examen de conciencia. Pídele a nuestro Señor valentía. No, el confesor te va a recibir con los brazos abiertos. Y se comete.